Teodoro, ¿cómo le va? Bien, bueno, en principio agradecidos por estar hoy aquí. Esto es una conferencia que deberíamos haber hecho hace como 15 o 20 días atrás. Y bueno, ayer, gracias a ustedes, lo decidimos hoy. Y da justo la casualidad que hoy, 5 de agosto, son los 10 años de la Peña. Y en principio lo que les quiero comunicar de que justamente hace 15 o 20 días atrás, cuando vino el básquet aquí a Saladillo, el básquet de Boca Junior, yo renuncié a Interior, donde dependemos del Club Atlético Boca Junior. Renuncié por una cuestión de que fueron pasando un montón de cosas durante estos 10 años. Y entonces lo último fue esto, la llegada del básquet acá en Saladillo. Las cosas que fueron pasando fueron varias. Yo creo que, o sea, voy a simplificar tres de todas que pasaron. La primera, nos remontamos más o menos, creo que eran, no sé, 2006, 2007, con el club argentino, donde en el día de la mañana salió una especie de aviso donde iba a ser el club argentino sede de Club Atlético Boca Junior. Estando nosotros como Peña, de acuerdo al estatuto que tenemos, no podía ser. Pero bueno, salió publicado por el presidente en ese momento de Argentino, y debajo del todo decía textualmente, más o menos, agradecemos a la familia Arocena por haber donado pintura. En ese momento Argentino cumplía años, pasaba algo así. Yo dije que esto nunca lo iba a contar, porque habíamos llegado a un acuerdo con Pichón Arocena de no contarlo, de no decirlo, por una cuestión de que a él le tocaba sus dos amores, Argentino por un lado y el club Atlético Boca Juniors por otro. Entonces empezamos a averiguar, se hizo demasiado largo esto, pero lo sintetizamos, es verdad, no es verdad, el estatuto de la Peña dice que Boca todo lo que haga tiene que pasar por la Peña. Si después la Peña no se suma, bueno, lo puede hacer con la institución que quiera, pero debe pasar por la Peña. ¿Hay algún problema con alguna firma? No, si me dejás que llegue, te lo contesto. Bien. Nos reunimos con la gente de Argentina en la sede y ellos nos dijeron que tenían un contrato firmado. Entonces, cuando en ese momento creo que era Rivarola, no sé quién más, que fue que a la reunión, realmente ahora no lo recuerdo, y el contrato no estaba, empezamos a charlar, bueno, si está el contrato nos sentamos a charlar, bueno, ahora viene, porque la persona que lo tiene termina de trabajar medio tarde, llegó el contrato, lo tiran así arriba de la mesa, bueno, yo cuando veo el lobito de Boca, y hecho, era un contrato de Boca. Patricia, que en ese momento estaba en la punta de la mesa, me marca algo, había dos firmas y un sello, había una firma en ese momento, creo que era el presidente de Fútbol Amateur, firma y sello, y la otra firma del presidente de Boca, que era Pompillo, sin sello. Nos terminamos de reunir, pedimos que nos dejen el contrato para sacar una fotocopia para llevar la Boca, porque si nos decían de que no había nada y había, nos dijeron, bueno, que mañana nos traían una copia. Pasó mañana, pasado, pasó toda una semana, Pichón insistió llamando a esa persona que tenía el contrato y nunca apareció el contrato. Lo que quiero decir con esto, eso queda en ustedes, si el contrato era real o no era real, no lo sé. Por ahí va a aparecer ahora un contrato real después de tanto tiempo. Lo que sí sé que el club Atlético, el club argentino, no fue filial de Boca Juniors. Por algo no lo fue. Si hubiesen tenido un contrato, lo hubiesen hecho valer. Antes de todo eso, se encontró con nosotros, vinieron de Interior, el señor Daniel Sina, que estuvo reunido con Julio Marcó y conmigo en un... acá, iba a decir un café, justamente acá, diciéndonos eso mismo, de que no había ningún contrato. Eso fue lo primero que pasó, resumido. Lo segundo que pasó, y estoy contando todo esto porque es como que literalmente en todo este tiempo quisieron pasar por arriba a la Peña, que es una institución que tenemos personalidad jurídica, estamos inscrita como entidad de bien público, tenemos contador, tenemos balance, somos una institución y creo que deberíamos, nos deberían respetar por lo menos, como institución, o trabajar juntos. El segundo hecho fue cuando llegó Palermo acá a Saladillo. La consulta viene, y esta es la otra persona con que dije que nunca iba a contar esto, por Mónica Fernández, porque tengo una amistad, o tenía, después de esto. Pero bueno, decido contarlo porque es la única forma de que por ahí se esclarezca un montón de cosas. O no, no sé, yo me quedo tranquilo contándolo. La avenida de Palermo acá, Mónica me va a ver, y después esto queda también de la forma que lo puedan pensar ustedes, si a la peña, si la dejó de lado o no. Si teníamos algún contacto con Palermo para traerlo a Saladillo. Hablo por teléfono, lo primero que le digo, mirá, tenemos elecciones ahora en diciembre y esto era para la fiesta del deporte, o sea, eran 2 meses antes. Hablo con la gente de Angelici, que todavía no estaban en la presidencia, y me dicen, mirá, si esperan, el Palermo juega con nosotros en las elecciones, lo podríamos llevar. Hablo con la gente de Amial, que estaba en ese momento, y me dicen, mirá, lo que te podemos proponer es alguien también de peso, que en ese momento hablamos, se lo dije a Mónica Fernández, a Riquelme. Pero ahora no, estamos en plena, laburando para las elecciones. Cuando viene Mónica y me dice los costos que le cobraban 50.000 pesos, y después dice, no, pero ahora nos bajaron a 10, o sea, llegamos a hablar de 40.000 pesos, le digo, pará, vamos a buscar otro lado, a ver de qué forma podemos sí pagar, porque sí se puede hacer por afuera del club, cosa que no lo queríamos hacer porque dependemos de una de la Comisión de Interior. Entonces llegamos a que Palermo podía llegar a venir a Saladillo por 15.000 pesos. Alguien lo traía y es más, hasta el que lo traía se ganaba 5.000 pesos, o sea que Palermo cobraba en ese entonces 10.000 pesos. Esto lo puede corroborar cualquiera, hasta le puedo dar el teléfono y ya hablar con esa persona, y si no, cualquiera puede llamar a la Peña de Bragado, y Palermo estuvo en una cena en Bragado y cobró exactamente eso, y estuvo en la cena, cenó, se sacó fotos, bueno, estuvo todo un tiempo. Cuando voy a decirle esto a Mónica Fernández, dice, no, ya lo cerramos. Bueno, me pareció que nosotros podíamos colaborar siendo Peña en algo. Eso por ahí no terminó ahí, porque también lo que no nos gustó de que a cada institución se le pidiera un aporte. Nosotros como Peña nos pidieron 1.000 pesos en ese momento, y yo también estaba entre la espada y la pared, porque no quería, pero sí estaba en la Peña. Entonces hicimos una reunión y bueno, por mayoría se decidió poner los 1.000 pesos, de los cuales 3 dejamos que conste en acta de que no estamos de acuerdo con ese dinero. ¿Y cuánto cobró Palermo? No, no sabemos. Hablan de 40.000 pesos, lo sabrá, qué sé yo. Alguien lo tiene que decir en un momento. Yo no sé si fue real o no. Yo hablo por lo que me dijo Mónica Fernández. Lo que pasa es que yo anoche estaba mirando una pregunta que le hizo, por ahí me salgo del tema, una pregunta que le hizo García Catulo, cuánto salió Pimpinela. ¿Cuánto salió, no cuánto pagó el municipio? Porque son dos cosas distintas y está bien aclarado y no lo supo responder. O sea, me parece que tendría que saberlo. Como eso, me parece que hay un montón de cosas que por ahí quedan en el aire. Pero bueno, ese es otro tema que lo hablamos en cualquier momento, también lo podemos hablar. Eso lo de Palermo fue el segundo tema que quería contar. Y el tercero fue la llegada de Marcos de Lía, o de Marquitos de Lía a Boca. Que también dije que nunca lo iba a contar por una cuestión de amistad y de muchos favores que me hizo Francisco Foco de Lía. Inclusive se lo dije a él, hace un año más o menos tuvimos una reunión por otro tema, y él me dijo que recién había venido la Bombonerita, que yo había venido el nieto, ahí se lo dije. Digo, ¿sabe por qué está Marquitos en Boca? Bueno, le comenté. Digo, nunca lo dije por usted. Pero bueno, hoy por ahí le voy a faltar a la promesa y lo voy a decir. El contacto fue así. A mí me dicen de que Marcos jugaba muy bien, Real Basket. Yo realmente de básquet no sé mucho, pero estaba jugando en La Barría, me parece, en ese momento. Y se podrá llamar a Boca y hacer alguna conexión. Y bueno, fue lo que hice, llamé. Previo a esto lo llamo a Marco. O sea, vamos a identificar a Marco y Marquito para que se entienda, Marco el padre. Lo llamo por teléfono y me dice, no, Beto, no hables porque ya fuimos, estuvimos y no nos dieron bolillo. Digo, pero me deja que hable porque hay posibilidad, total. Yo, los contactos están. Bueno, hice eso, llamé y, bueno, un par de veces llamamos, vamos, venimos, y hasta que me piden los datos de Delía y un teléfono, cómo ubicarlo. Digo, bueno, te doy el teléfono del padre. Lo vuelvo a llamar a Marco, le digo, mira, esto es así. Es probable de que lo llamen para probarlo en Boca. Cosa que Marco Delía me recontra agradeció por lo que había hecho. Le digo, si te llaman, me llamás y vamos juntos. Si me llaman, te llamo y vamos juntos. Pasó un tiempo y después me entero por el diario La Síntesis de que Marco Delía había firmado como jugador profesional en Boca Juniors. O sea que, una vez más, la peña queda de lado. Y creo que fue la vez más dolorosa porque siempre en Boca pregona de que las peñas es un poco de que el jugador que sale de las localidades... la peña reemplaza al intermediario, entonces ese porcentaje va destinado a la peña. Hoy si Marco Delía, se vende su pase, creo que es costoso y el mismo porcentaje que puede tener el Club Ciudad lo podríamos tener o menos nosotros. Esa es la tercera cuestión. Y todo esto cierra con la avenida del básquet acá a Saladillo, donde en su momento Pocho de Biasi me dice, ¿habrá posibilidades? Nosotros con los 10 años dijimos que íbamos a hacer 10 actividades, 10 camisetas, 10 años. Entre las 10 actividades, una era de que iba a venir el básquet a jugar a Saladillo. Cuando Pocho me lo plantea, no estando, creo que no está en la comisión, pero me lo plantea como colaborando con nosotros y sabiendo algo de básquet, y le digo, sí, cosa que enviamos una nota, el 1 de marzo, al Club Boca Juniors, donde me dicen telefónicamente, sí, dos o tres divisiones pueden ir, lo que tienen que hacer es pagar el viático. ¿Cómo es el tema del viaje? No, el micro lo ponemos nosotros, le tienen que dar de comer y bueno, y obviamente se tienen que dar. Pasó el tiempo, no dije nunca más nada, no dijeron nunca más nada, entonces después me entero de que había una división de básquet. Me quedé tranquilo, digo, bueno, será porque dijimos nosotros. El día anterior a que llegue la división de básquet aquí, a Saladillo, nos llega un mail enviado desde el teléfono celular del presidente de la Comisión Anterior, quien no lo hace nunca eso. Siempre pasa por la oficina, por el que tiene de empleado en la oficina de interior. Pero detrás del mail viene envío de reenvío y envío de reenvío. Entonces empecé a ver un montón de cosas de cómo se trató ese tema, automáticamente... mandé la renuncia al Club Boca Juniors porque había un desorden entre Boca y nosotros. ¿A quién tengo que echar la culpa en esto? Sí, a Boca realmente, porque si hay un estatuto de lo que dije al inicio, pero por otro lado también le echo la culpa al básquet porque creo que podíamos haber trabajado en conjunto. Mando la renuncia y nosotros estábamos recibiendo por intermedio del básquet todas las actividades que estaban haciendo. Ese día solamente fuimos a cubrir al básquet porque Oscar no convoca porque había una plaqueta que venía a entregarle a Marco Delía. Si no, no lo enterábamos. No sé si esto fue a propósito o no, o realmente qué fue lo que pasó, que se hizo muy, muy así, medio entre bambalinas. Pero la decisión es esa, y la conexión que hicieron con el básquet y con Boca, no es que no nos... que nos preocupa eso de que alguien haga una conexión directamente. Lo que me parece que podríamos trabajar en conjunto tranquilamente, porque si a nosotros nos mandan un mail diciendo no, tienen que ir a cubrir que viene una división de básquet, lleven bandera, reciban a los chicos como peña, es más, hablamos con el tesorero Mauricio Dolce, bueno, podríamos haber puesto una hamburguesa, la ponía la peña, o sea, tranquilamente podríamos trabajar de en conjunto, pero bueno, siempre hay alguien de que trata de... Y no digo la comisión entera del básquet, siempre hay que trata de sobresalir haciendo las cosas por sí solo y diciendo, bueno, yo lo hice, es como llevarse un laurel de que hizo algo. Es un poco el resumen de todo, de por qué mi renuncia. Porque ocurrieron cosas que, bueno, a mí no me gustó y nunca las dije, bueno, y ahora las estoy diciendo. ¿La renuncia es a la Peña Late un Corazón Azul y Oro? No, la renuncia es al Club Atlético Boca Juniors y por decantaciones a la Peña. O sea, yo no he mandado formalmente la renuncia a la Peña, pero yo no soy más presidente de la Peña. ¿Y quién es el vicepresidente? Por estatuto queda el primer vocal suplente, que es Patricia Barca. Lo que no quiere decir con esto, digo, de que yo no voy a trabajar más con la Peña. O sea, yo voy a seguir estando en la Peña, voy a seguir colaborando, por una cuestión de que no quiero que la Peña desaparezca. Si ustedes me preguntan hoy por qué yo esto lo estoy haciendo solo, justamente es por eso. Primero, por no arrastrar a la Peña, porque hasta hubo un malestar y por un lado, entre comillas, me alegraba de que por ahí se querían ir. Nos vamos todos y no es el tema, porque tenemos un montón de cosas que creo que hemos hecho, dinero que hemos recaudado, y no es como para de un día para otro que la Peña desaparezca. Vamos a seguir trabajando juntos. De hecho, la fecha que estaba para el 23 de agosto de la cena la pasamos al 27 de septiembre. Y un poco lo que vamos a hacer, que es el compromiso que nos tomamos ambos, es que nos vamos a desprender de Interior. O sea, vamos a trabajar como Peña, ya un poco adelantado, ¿no? Pero para las elecciones del 2015. Le agradezco por estar aquí.